minutos nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a abrir ya nuestra Escuela de Salud, un espacio que nosotros le ofrecemos cada miércoles en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión y que vamos a recoger ya en la mañana de Radio Brique. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Desde hace bastantes semanas, desde que comenzó toda esta situación, venimos ofreciendo como temática principal en la Escuela de Salud pues la última hora de la actualidad del coronavirus en España y en Ubrique, analizando pues distintas informaciones que nos llegan y al mismo tiempo también recogiendo todas las novedades dentro del plano médico que podemos destacar. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo en el programa de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar sobre diferentes temas, vamos a hablar sobre el papel que va a jugar la atención primaria, por ejemplo, en toda esta fase de desescalada que se ha anunciado por parte del gobierno. Vamos a hablar de lo que Antonio ha denominado como confinamiento inteligente, que ahora después me vas a explicar qué es, y vamos a hablar además también de la operación Balmis. Al mismo tiempo, pues podemos recoger también todas las preguntas que nos lleguen por parte de nuestros oyentes. Preguntas que van surgiendo muchísimas, además también, ¿no? Desde que ha comenzado la desescalada en sus distintas fases, ahora mismo estamos, recuerden, en la fase cero, y que se han iniciado toda esa apertura, hay muchísimas dudas que surgen a la ciudadanía. Por ejemplo, el uso de las mascarillas no es obligatorio, pero si procede o no procede, cuándo nos la tenemos que poner, cuándo no, en fin, todas estas cuestiones que puedan tener dudas, pues las pueden plantear también aquí a través de la Escuela de Salud durante los próximos minutos y en la mañana de Radio Brique. Antonio, todo esto es el sumario de lo que vamos a ofrecer. ¿Por dónde comenzamos? Pues nada, pues si quieres podemos comenzar por el principio. Y en este caso podemos ver un poco la evolución rápidamente de los casos que ha habido en España y comentar algo de lo que ha ocurrido en Ubrique y que hemos venido comentando durante las últimas semanas. Por ejemplo, recordemos que el 11 de marzo de 2020, ahora hace dos meses, había 52 muertos, hace dos meses. Ahora, confirmados, hay un total de 25.857. En dos meses hemos pasado de 52 a 25.857 a fecha de hoy, 6 de mayo, a las 11 de la mañana. Había, el 11, hace dos meses, 2.171 casos diagnosticados. Ahora hay 220.000. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene estas cifras? Pues en que estamos ahora mismo en una fase muy peligrosa en el caso del tema de la afectación o pandemia del coronavirus en España. Fase muy peligrosa porque estamos, como ya hemos comentado la semana pasada, estamos en una fase en que 40 millones de españoles, y en este caso muchos miles de ubriqueños, estamos saliendo a la calle con unas órdenes o unas premisas o unos consejos, como queramos llamarle, por parte de las autoridades sanitarias, muy cortas, muy sencillas, muy fáciles de hacer, fácil entre comillas a veces, ¿no? Porque ver a un nieto o ver a un familiar en la calle y no darle un asusón, un abrazo, es muy difícil, pero en fin. Y sin embargo, podemos volver a estos casos, de que había 52 muertos hace dos meses, ahora hay 25.000, y si nos descuidamos, podemos volver hacia atrás. No es alarmismo, es simplemente decir que estas medidas sencillas que se nos dicen hay que cumplirlas sí o sí. Y esa es la conclusión que quería dar simplemente con estas cifras y que después si quiere detallamos en algún aspecto. Medida de precaución que debemos de llevar a rajatabla para evitar precisamente posibles contagios y para que en el caso de que se den estén además también localizados. De ahí, por ejemplo, preguntas que puedan surgir, ¿no? En ese marco. Por ejemplo, ya aludí antes al tema de las mascarillas. Son muchas las personas que se la ponen, otras que optan por no hacerlo. ¿Qué es lo que nos recomiendas, Antonio? Pues simplemente el sentido común. Después vamos a hablar del confinamiento inteligente que antes comentaste, que va en el guión de esta mañana, pero aquí igual. Aquí uso inteligente de las mascarillas. ¿Para qué son las mascarillas? ¿Qué utilidad tiene o qué finalidad tiene? Pues muy sencillo, no hay que darle mucha vuelta a la cosa. La sencilla tiene la finalidad de que si nosotros tenemos el virus, ya seamos con síntomas o sin síntomas, pues si lo tenemos, que no se lo peguemos a otro, no se lo transmitamos a otro. ¿Cómo? A través de nuestra saliva, al hablar, al toser. Entonces, recordemos que el virus se transmite a una distancia, cuando hablamos a través de las gotitas de saliva, que es donde va el virus, aproximadamente hasta un metro, metro y medio como mucho. Es decir, por eso la distancia de seguridad se dice que es metro y medio, pero para mayor seguridad dos metros. Esa es la distancia de seguridad. Y para evitar que llegue el virus hacia esa distancia, pues nos ponemos las mascarillas. Y viceversa. También para protegernos, si alguien no lleva mascarilla y habla o tose en esta distancia menor de dos metros, pues que no nos siga a nosotros. Pero aquí hay una, hay que tener en cuenta que no todas las mascarillas son iguales. No nos protege de igual manera. Hay mascarillas que impiden que nuestra saliva llegue a la otra persona, pero no nos protegen de que la saliva de otra persona no llegue a nosotros. Es decir, que ahí hay una barrera de nuestra saliva hacia afuera, pero no que no llegue. ¿Y cuáles son estas mascarillas? Pues las llamadas, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas quirúrgicas, que son las que vemos con unos pliegues que nos reparten, que están, venden en la farmacia, mascarillas quirúrgicas. Después están, hay otras, estas mascarillas quirúrgicas de pliegues impiden que nuestros virus, si lo tuviéramos, pasar a otra persona. Proteja a la otra persona, o a nuestro, que puede ser un amigo, un familiar, alguien que pasa por nuestro lado, que estamos en una tienda. Pero si la otra persona no lleva mascarilla, no nos protege a nosotros. No sé si ha quedado claro sí. lo que es la mascarilla quirúrgica. Protege a la otra persona. Y después hay una mascarilla que son las llamadas FPP2 y PP3, pero en fin, las más chulas, que son esas blancas de forma cónica, que esa lo que hace es que nos protegen a nosotros. Nos protegen de que otra persona nos pueda mandar la saliva contaminada. Pero si nosotros tenemos el virus, sí se lo pegamos a él. Es decir, que nos protege a nosotros, pero no protege a la otra persona. Entonces, dice, bueno, ¿cuál hay que usar? Pues lo ideal es que todo el mundo utilice mascarillas para proteger a la otra persona. Si yo utilizo la mascarilla, esta que tiene los plieguecitos, que es verdecita por un lado y blanca por el otro, con una gomita, en fin, en algún aspecto. Entonces, si yo utilizo la mascarilla quirúrgica, yo protejo a la otra persona porque mis virus no van a salir de aquí. Y si la otra persona utiliza la misma mascarilla, también me está protegiendo a mí. Es decir, nos protegemos mutuamente. Eso sería lo correcto. Dice, bueno, pero hay personas que van por la calle y no llevan mascarilla. Y otras sí las llevan. ¿Cuál es lo correcto? Aquí hay que tener presente varias cosas. Hay personas que utilizan la mascarilla por la calle porque a mí son alérgicos al polen. Y la tienen que usar, sí o sí, porque si no es. Y hay otras que la utilizan porque estamos por el coronavirus. ¿Y hay que llevarla por la calle? Depende. Obligatoriamente no es. Es decir, obligatoriamente es en el autobús y personas que están diagnosticadas ya que tienen el virus. Pero se aconseja encarecidamente y en mi opinión debería ser obligatorio en los recintos cerrados, en una tienda, en un bar cuando lo abran, en sitios cerrados. ¿Por qué? Porque ahí no circula el aire y entonces al toser, al hablar, el aire no se lleva las gotitas de saliva, sino que se quedan un poquito flotando en el aire hasta que pasa un tiempo y caen, ¿no? Entonces, los recintos cerrados, en un supermercado, en una tienda, deberíamos todos llevar mascarillas. Ahí sí. Que después sales a la calle y te las quieres quitar porque hay poca gente, no hay nadie en la calle. Perfecto, porque nadie, tú no vas a contaminar ni nadie a ti. Ahora, si tú vas a ir por una calle donde circulan varias personas o bastantes personas, yo me la pondría. Claro. Yo me la pondría que no fuera obligatorio. ¿Por qué? Porque al haber gente, alguien puede toser, o al hablar, te ve cerca, hombre, Antonio, estamos a dos metros, a lo mejor aire viene de frente. Si vamos a hablar, yo la llevo descolgada, yo no llevo mascarilla, por ejemplo, yo llevo mascarilla a la calle cuando voy solo, o voy, hay pocas personas andando, no, adiós, adiós. Pero cuando ya nos acercamos y a lo mejor alguien que yo no he visto hace mucho ya tiempo, y entonces me la subo, la llevo colgada en el cuello, la llevo en la mano, me la subo y a una distancia de dos metros, manteniendo la distancia, hola, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está? No mantenemos una conversación, sino simplemente un saludo y seguimos, ¿no? Porque ahora en momento de confinamiento no es para tener reuniones, por supuesto, de un grupo de varias personas ni mi hijita, sino simplemente para pasear. Para pasear, hombre, y por cortesía, a lo mejor un 5 o 10 segundos, un 15, oye, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los niños? Hola, abuela, con la distancia de seguridad. Para eso son las mascarillas. Y después están las mascarillas higiénicas, que son las que han repartido, que son de 300 lavados, si se hace bien, que es esta última que han repartido el ayuntamiento y demás, que esa no protege tanto como la que lo diga, pero parte de nuestra saliva queda ahí, como es lógico, y de la otra persona que lo lleva también. Entonces, esas mascarillas, por supuesto, deberíamos llevarlas en los recintos cerrados, autobuses y demás, y que es obligatorio, pero también deberíamos llevarla, esa o la quirúrgica, en las tiendas, en los recintos cerrados y en el trabajo, por supuesto, en un local cerrado. Ahora, si tú estás trabajando en el campo, que el otro trabajador está distanciado de ti, no tiene por qué llevar mascarilla, es decir, que porque el aire mismo se te lleva. Esto es simplemente sentido común. Claro. Bueno, pues aplicar un poquito en el sentido común en el uso de las mascarillas, pero bueno, tampoco dejarnos ir. No, ni mucho menos. La mascarilla hay que usarla siempre en recinto cerrado, en mi opinión. Que no sea obligatorio, debería ser obligatorio. Y los establecimientos deberían decir a tus clientes, aquí no se entra si no viene con mascarilla. Si yo fuera propietario de un establecimiento, yo compraría mascarillas y las regalaría a mis pacientes, bueno, a mi usuario, vale, muy barata. Así que si no la llevan ellos, yo se la regalaría. Estaba así de claro. Claro. Bueno, y eso con respecto al tema de la mascarilla, pero luego hablabas del confinamiento inteligente. ¿A qué te referías con este término? Bueno, eso es un término que no he inventado yo. Eso ayer día 5, dio en los medios de comunicación una gran polémica y un gran follón, debido a que el primer ministro holandés ya este término lo había empleado antes y hablaba del confinamiento inteligente, en el sentido de que en Holanda este primer ministro hace ya tiempo dijo que allí no se iba a obligar a los holandeses a que se metieran en sus casas, como en España, obligado. Sí. Sino que allí dejaba a la decisión libre de los holandeses el salir o no salir, porque para eso eran suficientemente inteligentes para saber si ellos estaban en condiciones de mantener la distancia de seguridad, de mantener una higiene, una de eso, para que no hiciera falta hacerle obligatorio estar en sus casas. Esto, claro, además se lo dijo, por lo visto fue una pregunta que le hizo la televisión pública holandesa al ministro Salvador Villa, y le decía el periodista, al parecer, que si los españoles, si esa medida de dejar a la decisión de los españoles salir o no salir o aplicar ciertas medidas, si los españoles se podrían llevarlo a cabo, si eso se podría aplicar en España. Claro, esa pregunta es que dejemos en mal lugar a los españoles, es decir, que los españoles no tenemos el espíritu ciudadano como para tener un confinamiento inteligente, saber cuándo podemos salir, cuándo no, a qué distancia, si vamos a mantener la distancia, nos dejamos mal lugar. Y por lo visto el ministro Salvador Illa respondió diciendo que los españoles tienen una responsabilidad, un civismo y una ejemplaridad y conciencia que no permite que nadie le dé lecciones a los españoles en ese aspecto. Así que eso viene en los medios de comunicación y fue una respuesta airada del ministro Illa, de que los españoles sabemos mantener un espíritu cívico de saber cuál es un confinamiento inteligente, cuándo salir, cuándo no, y en este caso que la autoridad sanitaria la ha obligado por ley a que nos confinemos, los españoles saben que es una actitud que es inteligente respetar esa ley, aunque algunos se la falten a la torera, ¿no? Pero en fin, hay de todo entre aislados, pero que en conjunto, bueno, y en Ubrique ya lo hemos visto. En Ubrique, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que puede decir que puede ser que alguna persona se haya saltado el confinamiento o las normas, pero la inmensa mayoría de los ubriqueños, y yo creo que del resto de España, es un ejemplo de cómo han aportado su civismo a mantener esta situación de confinamiento y de higiene, y en fin, de muchas medidas que son duras. En este caso, ¿no? Son fáciles de hacer porque no corresponde, no tiene esfuerzo, ¿no? Pero después son muy duras de llevar a cabo. Pues sí. Bueno, pues se queda también esa cuestión, ¿no?, que querías plantear. Luego, dentro de la temática prevista para el día de hoy, querías hablar también sobre la operación Balmis. Vamos con este tema, si te parece. Sí. Hace ya algún tiempo también comentamos por encima la operación Balmis. Y es la operación Balmis con B. Balmis es un héroe español que ha dado nombre a una operación militar en España contra el coronavirus. Todos sabemos que los militares están aportando un gran esfuerzo y han tenido un gran éxito en la lucha contra el coronavirus, desinfectando y atendiendo numerosas situaciones de emergencia en este coronavirus, en esta lucha con el coronavirus. y entonces tomaron el nombre las autoridades de un héroe español. Un héroe español que allá en el año 1803, en el 30 de noviembre de 1803, pues un español, Francisco Javier Balmis, pues se subió en un barco, en el avión María Pita, y desde el puerto de La Coruña se fue hacia América, hacia el Nuevo Mundo, hacia Sudamérica. Pero no iba solo. Este español iba acompañado de 22 niños huérfanos. Y estos 22 niños eran niños muy especiales, porque habían padecido la viruela y tenían la vacuna de la viruela en su cuerpo. Tenían las costras de la viruela, y entonces este médico, junto con dos asistentes y tres enfermeras, partieron en el barco con el beneplácito de Carlos IV, rey de España, en aquella época, en 1803, el cual había perdido a su hija, había fallecido su hija, la infanta María Teresa, por la viruela. Y entonces, pues estos niños llevaban las costras de la viruela, y con estas costras, pues los niños llegaron junto con este médico y sus auxiliares a América y empezaron a vacunar. Empezaron a vacunar raspando las costritas de las lesiones en la piel y raspándolo, y después raspando la piel de los niños o de las personas a vacunar. Y con ello salvaron muchas miles de vidas en aquella época. Fue vacunar un poco sin a lo bestia, ¿no?, entre comillas. Es decir, no había las inyecciones que hay ahora para vacunas de sarpión, no había los medios que hay ahora, por supuesto, y entonces la vacunación en aquella época, pues era eso así, raspando las costras de uno que tenía las costras de la viruela y raspándosela y pasándosela la infección a otra persona que estaba sana, para que esta persona se infectara y fabricara defensas. Este sistema de vacunación, aplicado, ya digo, hace ya 200 años, más de 200 años, y que fue algo inédito en el mundo, tanto así que Jenner, que fue descubridor de la vacuna de la viruela, al tener conocimiento de ella, escribió que él no podía imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Sí, que fue una cosa, ya digo, inédita en aquella época, y que ha servido de ejemplo a todos los médicos y todas las autoridades que estudian la epidemiología de la enfermedad y cómo prevenirla. Y en honor a este médico, Francisco Javier de Balmis, pues se le dio este nombre a la operación Balmis, que en España, ya digo, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa, pues ha permitido que autobuses, trenes, metro, infraestructuras críticas, y además controlando también el aislamiento de los ciudadanos, pues y evitando aglomeraciones, pues haya permitido que la lucha contra el coronavirus en España pues esté ahora en los buenos niveles que está ahora mismo. O sea, el nombre de esa operación militar, ¿no?, contra el coronavirus, Operación Balmis, que lo toma precisamente de ese médico español. Y bueno, casi que en esta, después de toda esa parte de historia también de la medicina, ¿no?, que hemos recogido un poco, podríamos hacer referencia a otra serie de cuestiones de actualidad. Por ejemplo, hoy nos llegaba información por parte de la Delegación de Salud y Familia de la Junta de Andalucía que se iba a iniciar el estudio de prevalencia del COVID-19, que va a analizar cerca de 2.000 familias en la provincia de Cádiz. Un muestreo a través de la atención primaria que persigue conocer el porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus. Y desde ese punto de vista médico, ¿podemos explicar qué es un estudio de prevalencia? Sí, es un estudio para saber, conocer qué personas han tenido contacto con el coronavirus. Se sabe que toda aquella persona que ha tenido contacto con el coronavirus, ya tenga síntomas o no los tenga, pues fabrica, pasado unos días, anticuerpos. Y los últimos estudios parecen indicar que pasados 19 días desde que una persona ha tenido contacto con el virus, ya tiene anticuerpos en su organismo. Unos en mayor cantidad, otros menos, unos aparecen antes, otros después, pero que a los 19 días todos lo tienen ya hecho. Tienen ya anticuerpos detectables en su organismo, y entonces lo que se va a hacer ahora es, con este estudio, es saber qué personas, que muchas de ellas asintomáticas, sin que lo sepan, han tenido contacto y han fabricado defensas. De tal manera que, aunque todavía faltan muchos estudios o faltan estudios para completar este tema, aquella persona que ha tenido contacto con el virus y ha fabricado suficientes defensas, pues está ya inmune. De tal manera que puede, son personas que, al menos en teoría, porque todavía faltan estudios, porque es un virus nuevo y lleva poco tiempo, pero que al menos en teoría, estas personas que ya han fabricado defensas, pues pueden trabajar en algunos sitios que son casi indispensables. Por ejemplo, en la atención a personas mayores que tienen problemas crónicos y que a lo mejor otra persona que no ha tenido defensa, que no ha tenido contacto con el virus y no tiene defensa, dice, oye, a ver si yo lo cojo hoy o mañana o pasado, y estoy atendiendo a personas y no sé que yo la estoy infectando. Pero así que estas personas que ya lo han pasado, pues ya estas personas no lo transmiten. Hombre, no lo transmite siempre que tenga las adecuadas condiciones de higiene de las manos. No lo transmitirá por su saliva. Pero si sus manos no están limpias y han tocado un objeto y después se lo lleva a una casa, pues sí. Pero en fin, aquí se entiende que todo el mundo mantenemos las normas básicas de higiene, y que entonces es la saliva la que es la que transmite el virus. Y si ya han pasado esta infección, aunque sea sin darse cuenta, pues no lo transmiten. Y además, ya tenemos una idea de por dónde vamos, si hay inmunidad de rebaño o no la hay, si hay inmunidad de grupo o no la hay. Si quiere que recordamos el concepto, porque eso es importantísimo, saber cuántas personas han tenido ya contacto con el virus y ya tienen defensas para esa inmunidad de grupo. Bueno, pues precisamente, ¿no?, podríamos destacarlo también, si te parece. Pues sí, se sabe que cuando un porcentaje determinado de la población tiene ya defensas contra el virus no tiene a quién atacar. Quedarán personas que están sin defensa porque no han fabricado anticuerpos, que no han tenido contacto, pero la gran mayoría sí, y entonces esta inmunidad de grupo o de rebaño, que también se llama, actúan como un escudo contra el virus. De tal manera que si viene alguien de fuera, por ejemplo, de Ubrique, a Ubrique, infectado, y aquí la mayoría de las personas ya han pasado el contacto, ya están vacunados, entre comillas, pues esta persona, aunque tosa, aunque toque algún objeto, pues tiene poca repercusión, porque la mayoría de las personas que van a estar en contacto con él no van a contraer la enfermedad ni la van a transmitir. Ahora bien, supongamos, por poner un ejemplo, una localidad que no haya tenido contacto con el virus y que ahora mismo son de estas que indican en las estadísticas, que dice, en la localidad tal no hay ningún caso, no ha tenido ningún caso. Entonces estas personas están vírgenes. Esta persona, ninguna tiene defensas. ¿Qué ocurre? Que conforme se vaya abriendo la mano para que unos puedan salir ya de la localidad, otros puedan entrar, ya sean turistas, ya sean visitantes, ya sean personas que vienen a traer suministros, pues estas personas están indefensas. En cuanto empiece una persona contaminada a contaminar a los demás, ese pueblo cae entero. Claro. Porque no hay ninguna barrera, nadie ha pasado, está indefenso. Porque como no hay vacuna todavía, entonces ahí se puede formar un pueblo que estaba virgen, pues ahora lo tienen que cerrar, pero no para defenderse, sino porque está todo contaminado. Ese es un grave problema. Esto fue la causa de que tantos millones de indígenas en Sudamérica murieran cuando llegaron los españoles. Llevaron el sarampión, que allí no lo conocía nadie en Sudamérica, en Sudamérica, en América Central, cuando llegó Cristóbal Colón, Hernán Cortés, y los aztecas caían a millones, porque no conocían, no tenían defensas contra la viruela ni contra el sarampión, por ejemplo. Pues eso puede pasar en los pueblos que ahora mismo no han dado ningún caso. Entonces, la inmunidad de grupo es cuando hay muchas personas que ya lo han pasado, que se va a saber ahora con este test de seroprevalencia, es decir, con estos análisis de anticuerpos, y entonces, si Ubrique, por ejemplo, ha tenido muchos casos, y aunque no lo sepamos, pues habrá mucha gente que tiene ya defensas. Es un pueblo seguro. Tú vas a venir aquí y como la mayor parte de las personas ya están vacunadas, sin que lo hayan sabido, pues va a ser un pueblo bastante seguro para venir, de visita o de turismo, de lo que sea. ¿Cómo se sabe? Pues haciendo hacer análisis, lo van a hacer un muestreo, que cosa curiosa, como todos sabemos, ya lo dijo Radio Ubrique en su momento a través de la voz de su alcaldesa, una fábrica de Ubrique ya había hecho este test de seroprevalencia, en donde hace aproximadamente un mes y pico, se vio que había 9 casos positivos, activos, desconocidos y otros que lo habían padecido en una muestra de 256 trabajadores. Fue la única empresa que yo tengo conocimiento que se haya hecho eso. Pues eso ya nos daba una idea. No se podía extrapolar directamente en regla de teatro bubrique, aunque en principio sí, porque claro, mejor dicen, no, es que este es un grupo de una cierta determinada edad, son personas que están confinadas en una fábrica y se pueden contagiar uno a otro, pero en fin, para tener una idea de que ya aquí en Ubrique hace dos meses o mes y medio había bastantes casos, y sin embargo la estadística, como todos sabemos, hace pocos días daban, la semana pasada mismo, daba por esta fecha, el miércoles pasado, creo que eran 48 casos y un fallecimiento lo que daba. Cuando eso era oficial, ¿no? Y no mentían, porque si habían hecho muy pocos análisis, daban eso. Ahora, si hubieran hecho mucho más análisis, posiblemente darían muchísimos más casos. Por eso, yo por lo menos no me creía que esos datos oficiales fueran, hombre, que no puede decir, que yo no digo que sean mentiras, ni mucho menos, sino que no se corresponden con la realidad, que todos conocemos. Tanto es así que, en un estudio, que dice, hablando de este tema, hecho por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, dice que los médicos de familia en toda España, calculan haber visto aproximadamente a 1 millón de casos, cuando hoy 6 de mayo, los casos confirmados se dice que son 220.000. ¿Qué ocurre? Que casos confirmados, según la autoridad sanitaria, el Ministerio de Sanidad, son aquellos que se han hecho las pruebas del PCR, que detectan fracciones del virus, es decir, que ven al virus, entre comillas, 220.000. Sin embargo, después hay otros diagnósticos que son casos posibles y casos probables, que, en fin, que una persona que tiene fiebre, que tiene tos, que ha estado en contacto con personas que tienen este microbio, tiene síntomas de gripe ahora que no es época de gripe, es un caso muy bastante probable, pero eso no se contabiliza, porque como no han hecho análisis. Entonces, aquí puede haber 1 millón de personas afectadas, pero como no se da eso y no se da análisis a nadie, y dice, oye, que aquí hay un montón, 1 millón de personas con síntomas de gripe en mayo, que esto en época de epidemia de coronavirus, pero dice, oficialmente, como no le hemos hecho a nadie, que el análisis pues nadie lo tiene confirmado. Pues vale, si no hace análisis, por supuesto que no. Así que esconde la cabeza como el avestruz y ya está. Y así nos quitamos de que haya casos, ¿no? No haga análisis y así nos ahorramos los casos. Eso ya, gracias a Dios, se está tomando mucho más en serio y se van a hacer ahora ya de forma masiva, que es lo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Claro, de ahí la importancia también de conocer por los resultados de ese estudio, ¿no? De prevalencia que se pueda estar llevando a cabo en toda Andalucía. Y que, bueno, pues esa muestra que se va a llevar a cabo un porcentaje de la población nos puede también decir cómo de preparada, ¿no?, está Andalucía en ese sentido. ¿Y qué medida hay que tomar? Por ejemplo, ya hemos comentado que hay un pueblo que no haya tenido ningún caso, ese pueblo tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado porque en cuanto ya se está abriendo un poco la mano en lo del confinamiento, la de las relaciones, y ese pueblo está indefenso. Porque es que no hay vacuna, y dice, no, nosotros no estamos indefensos porque ya nos vamos a vacunar. No, es que vacuna todavía no existe, y parece que todavía tardará algún tiempo en que la haya. Y entonces tienen que tomar medidas muy sencillas, que todos sabemos. Si es que es tan simple como los 2 metros de distanciamiento, lavarse frecuentemente las manos. Y en el caso de que vayamos a tener contacto con otras personas, poniendo la mascarilla. Si estamos solos, no hace falta. Si vamos por la calle solo o que no hay casi nadie, no hace falta mascarilla. El que quiera que la lleve, porque se siente más seguro, pero que no es necesario. Ahora, si usted va en un autobús, si en su coche, dentro de poco, que ya pueden ir más personas, hay personas que llegará un momento que pueden entrar no de la ente familiar, sino de la unidad familiar, sino de vecinos, trabajadores que van en el mismo coche, y dentro de algunas semanas se autorizará, todavía no. Pues entonces, que mientras tanto, lo diga la autoridad sanitaria, hay que llevar mascarilla en el autobús, en el metro, en un local cerrado, en la peluquería, en la librería, en los locales cerrados, y sobre todo en el trabajo, cuando los trabajadores están cerca unos de otros y en un ambiente cerrado, y sobre todo en los trabajos, en los servicios, en los lavabos y en las zonas de vestuarios, ya lo comentamos la otra vez. ¿Por qué? Porque ahí normalmente hay muy poca ventilación, y la ventilación es muy importante, tanto en las casas como en los trabajos, como en las empresas o en cualquier sitio, porque la ventilación hace que las gotitas que están en el aire, que sean más pequeñitas, que todavía flotan, pues salgan por la ventana y se vayan. Entonces la concentración es muy pequeña. Ahora, si es un sitio como el lavabo, los aseos, que son pequeñitos de por sí, en un bar, en un restaurante, son pequeños, con poca ventilación, allí alguien tose en un lavabo y ahí se quedan los gérmenes por un buen tiempo. Y entonces sale uno del lavabo, entra otro y se encuentra aquello que está todo, y encima los lavabos son sitios donde se toca mucho el grifo, el papel para secarse. Hay que tener esos sitios, hay que tener mucho cuidado. Es sentido común, nada más. Pero que es muy sencillo. Higiene, 2 metros de distancia, lavado de manos y ventilación. Y cuando vayamos a estar con otros, mascarilla, ya está. Y si hay alguna cosa más más concreta, pues ya la autoridad sanitaria no lo dirá y que cada cual se lo aplique en su caso. Pero mientras tanto, distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos. Punto. No hay que complicarse la vida. Pues se quedan esas recomendaciones en las que se están insistiendo muchísimo también, ¿no?, por parte de Sanidad. Sanidad, que ahora en esta fase de la, bueno, en esta fase de la desescalada en general, ¿no?, ahora nos encontramos en la fase cero, pero poco a poco iremos avanzando, se plantea que la atención primaria pueda ser el eje principal del que pivote, pues precisamente, sobre todo, la identificación de los nuevos casos, que, bueno, pues se espera que se puedan recoger en unas 48 horas en lugar de los más de 6 días actuales con los que se está recogiendo. Y en este sentido, pues se le da un papel fundamental a la atención primaria, es decir, a los ambulatorios y centros de salud. Y esa, bueno, pues es una cuestión que también quiere destacar, ¿no? Efectivamente. Los centros de salud, no de ahora, sino de siempre, en mi opinión, han sido un eje fundamental en una asistencia sanitaria de calidad. Es fundamental y se ha tenido olvidada. Hemos comentado aquí en Radio Brique muchísimas veces los grandes problemas que se plantean en un centro de salud cuando no se sustituyen a los profesionales que están de vacaciones o están de baja o están de permiso o están de atendiendo urgencias. Era una cosa evidente. Ahora se están dando cuenta de la gran importancia. Siempre hemos dicho que los centros de salud, los médicos, las enfermeras, el personal que hay allí, está perfectísimamente cualificado para hacer mucho más de lo que hace, mucho más. Y es que están masificadas las consultas, 50 números, 50 citas diarias, imposible hacer más de lo que hacen, a 5 minutos por paciente o 6, es imposible. Y entonces, ahora se están dando cuenta y ahora encima le quieren meter más trabajo. Más trabajo que como no aumenten las plantillas, de enfermeras, de médicos, de auxiliares, a ver cómo lo van a hacer. Todo esto análisis, todo este control, todo este estadística, todo envío de datos, seguimiento, porque ahora van a haber muchos casos positivos que no se sabía. Ahora con estos análisis se pueden saber quién ha pasado la enfermedad y quién la está pasando. En algunos casos con la inmunoglobulina M, el anticuerpo ya que le llamamos M de Mallorca, con el M significa que todavía está echando virus esa persona. Entonces, como uno vaya al centro de salud, le haga los análisis y dé positivo en el M, a lo mejor le hacen también el PCR, que ya lo confirma, y dice, usted lo tiene, pues yo estoy muy bien, pues usted se va a quedar aislada en su casa. Es que yo tengo 3 niños, pues usted es una habitación encerrada. Y bueno, ¿y quién trabaja? Bueno, pues ahí empiezan los problemas. Y además, le voy a hacer un seguimiento, le tengo que llamar por teléfono para ver cómo sigue usted. O le va a llamar a la enfermera y vamos a ir controlándolo durante estas 2 semanas. Y usted no puede salir a la calle ni a comprar ni a nada. ¿Pero cómo? Pues ahora va a empezar a salir un montón de casos que no se conocen. Casos que están ahí en la calle. Es que nos creemos que porque muchas personas se creen que porque ya podemos salir en ciertos horarios a pasear, que está muy bien para desconfinar, pero que después hay que seguir en casa. El desconfinamiento no es completo, es simplemente una hora al día para, quien dice una hora dice 50 minutos, dice una hora y 10 minutos, tampoco, quien dice un kilómetro puede decir 900 metros, 800 o un kilómetro un poco más, es decir, los pueblos, explico que no ha llevado tú aquí una cinta métrica, pero aproxima, lo que no puede irte a 10 kilómetros, en fin, pero es un kilómetro y es un kilómetro, y ya el sentido común te dice lo que significa eso. Pues bien, pero que ahora los médicos van a tener, y los enfermeros y los auxiliares, un trabajo enorme. Y si ahora que está esto bajando ya la alarma, empiezan la gente a acudir al centro de salud, porque hasta ahora era por llamada telefónica todas las consultas. pero conforme esto se vaya un poco bajando el nivel de alarma, van a empezar a llegar al centro de salud todas aquellas personas con enfermedades crónicas que no han ido a control, que se han controlado por teléfono, pero que ellos prefieren ir allí para que le toquen, le tomen la atención, para que le hagan exploraciones. Se puede formar un caos enorme. Y yo estoy en contacto con muchos médicos, con muchas entidades científicas de medicina primaria, y le temen como una vara verde a lo que va a venir. Entre el control de la analítica, más las personas que van a acudir, que no han podido acudir durante dos meses, que de psiquiatría, de metabolismo, de endocrino, de fin, de lo que sea, con la demora que hay en los hospitales debido al coronavirus, que se han suspendido muchas cosas, y muchos acuden a su médico de familia, se puede formar un tinglado, como no aumenten la organización, como no aumente el número de personal y de recursos, que en fin, que ya hablaremos de esto en próximos programas, de cómo evoluciona. Que aquí el que tiene que poner muy bien los machos bien atados son las autoridades sanitarias, para ver cómo organizan esto. Porque los sanitarios, los trabajadores, están dispuestos a dar el 100% como siempre. Ahora, para que haya un buen vasallo y las cosas funcionen, tiene que haber un buen señor que sepa organizar y sepa andar. Cosas que, por desgracia, en la asistencia primaria, en muchísimas ocasiones, hemos visto que no existía. Existían muy buenos vasallos, pero muy malos señores. Vamos a ver si ya, a partir de esto, se toma experiencia y hay más gente remando y menos mandando. Bueno, pues se nos agota el tiempo, Antonio, pero antes de marcharnos sí que queríamos resaltar también que ayer, 5 de mayo, se celebraba el Día Mundial del Asma y precisamente en este marco los expertos pues hacían un llamamiento para que en la medida de lo posible las personas afectadas por asma evitaran el sedentarismo, ¿no? Que era una de los consejos más importantes, ¿no? En este tiempo, a pesar de, bueno, pues de todas las dificultades que pueda haber, ¿no? Para realizar algún tipo de actividad. Sí, efectivamente. Esta es una época que además ha coincidido con la pandemia, en donde los síntomas se confunden muchas veces entre los síntomas del asma, dificultad para respirar, a veces congestión nasal, y que a veces la afección por coronavirus pueden dar estos síntomas también, se confunden. Y entonces a veces, digo, es una casualidad que haya ocurrido en esta época del año, pero es así. Pero entonces, y además hay un problema de que los asmáticos y todo el mundo ha tenido que estar confinado. Y sin embargo, como dice bien Rocío, es importante que la persona con asma siga haciendo ejercicio. El ejercicio, ahora que ya se puede salir a la calle, independientemente del ejercicio que haya podido hacer en su casa, salir a la calle con las medidas de protección adecuadas que ya conocen, pueden ser llevar, es fundamental, el spray de rescate, ¿no? Este spray, algunos, en fin, conocen el Ventolin, otros son de otro tipo, de que en el momento que una persona con asma se está empezando a notar los síntomas de alergia, se echa el spray de rescate para que le abra los bronquios. Eso nunca se debe olvidar, ¿eh? Sobre todo los niños, pero a los niños y adultos puede ocurrir cosas graves por no llevarlo en el bolsillo. Lleva su mascarilla, no solamente por el coronavirus, sino para protegerse del polen, y hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante a la hora de mejorar la sintomatología y el pronóstico en las personas asmáticas. Así que por el hecho de que estemos con el confinamiento, no debemos olvidar que hay que procurar hacer el ejercicio y llevar, por supuesto, ya digo, la mascarilla para prevenirse del polen y llevar también el broncodilatador, el spray de rescate para el momento en que empiecen a notarse los síntomas. Pues con esas recomendaciones también para aquellas personas que padecen asma nos vamos a quedar, y todos los temas que hemos abordado hoy nosotros en la Escuela de Salud, con la que, bueno, vamos a poner prácticamente el punto y final a la mañana de este miércoles 6 de mayo, agradeciendo a Antonio Rodríguez que nos haya atendido en la jornada de hoy. Antonio, volvemos, si te parece, en una semana, el próximo miércoles. Sí, y un mensaje, si me permite, Rocío, sí. Decir que Salud al Día va a venir la próxima semana, el día 13, miércoles, a Ubrique, a hacer una serie de reportajes, y me han comunicado que indique que aquella persona que haya tenido la infección por el coronavirus, que quiere hacer algún, no le importe decir cómo lo ha pasado, ya sea en su casa o asintomáticamente, es decir, sin síntomas, sino que fueron diagnosticados después o en el hospital y quieran decir su experiencia, pues le haría una entrevista corta de un minuto aproximadamente para dar testimonio de cómo se puede llevar esta enfermedad a cabo, ¿no?, por parte del ciudadano. Así que si alguien quiere colaborar, pues por favor que indique su teléfono a Radio Ubrique y ya hacemos también contacto con ellos desde Salud al Día para hacer esta entrevista la semana que viene cuando venga. Así que animo a aquellas personas que ya han tenido diagnóstico por esta afección, pues que, en fin, participe para dar su testimonio de cómo ha llevado a la enfermedad. Pues llamando a Radio Ubrique y dando su teléfono de contacto. Pues se queda ese llamamiento para aquellas personas que estén interesadas, pues ya saben, Antonio Rodríguez Carrión, que es el que se está ocupando de esa intermediación, ¿no?, con Canal Sur. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos en una semana. Feliz semana. Pues igualmente, hasta otro día. Y nosotros, 12 y 51 minutos, no nos queda tiempo para más. Despedimos hoy miércoles un poquito antes de la mañana y lo hacemos porque vamos a ofrecerles a partir de ahora y de manera periódica contenidos dentro del marco deportivo. Y esa